Estamos, sí, con Alejandro Lloritz. Estamos con el topo por ahí. Buen día. Buen día, Ángeles. Buen día, la audiencia. ¿Cómo andamos? Lo más bien, lo más bien. Con aquí... un trabajo de película, me imagino. Sí, estamos acá con todos los compañeros de la redacción del Diario de la Juventud, trabajando en el cierre de esta edición semanal que sale a la calle mañana sábado, y que, bueno, es la primera edición de esta nueva etapa. Por un lado, sale con 8 páginas más, un diario con 24 páginas más el suplemento Liberación, que tiene todo el análisis internacional recogido a partir de los destacados columnistas y corresponsales que tiene la radio en distintas partes del mundo. Y por otro lado, además, iniciando esta nueva etapa de trabajo por suscripción. Claro. Que son dos elementos para nosotros muy importantes en este primer paso de una escalada de anuncios y de adaptaciones del Diario de la Juventud que vamos a estar haciendo a lo largo de este año 2021, el año del 50 aniversario del 26 de marzo. Exactamente, exactamente. ¿Qué quiere decir en este momento el que se pasa a la etapa de suscripciones? El que escucha la radio siempre, que nosotros le decimos compren el Diario de la Juventud, pídanselo al que lo reparte en su barrio, o llamen al diario. ¿Qué significa? ¿Qué cambia? Bueno, creo que primero que nada, ambas cosas, por eso yo te mencionaba los dos elementos, porque creo que van bien de la mano. La modalidad de suscripción es una modalidad que existe para los periódicos en todo el mundo y desde hace tiempo. Nuestra propia organización ha trabajado con este formato aquí en Uruguay y también en el exterior, en la etapa del exilio y hasta nuestros días, y consiste, y además, y no es exclusiva nuestra, ¿no? Sino para todo tipo de publicaciones, la suscripción, un cliente, un lector, un comprador, elige la modalidad de suscripción por la cual compra un número de ediciones previamente, hace esa gestión, la compra, se suscribe, se transforma en suscriptor, en este caso de la Juventud, y pasa a recibir a partir de allí y por el periodo que haya realizado el pago, los materiales que se editan. Para decirlo fácilmente, por ejemplo, nosotros estamos ofreciendo suscripciones principalmente mensuales y trimestrales. También está la posibilidad de suscribirse por 6 meses o por un año, en la cual uno realiza el acto de suscribirse, se convierte en suscriptor de la Juventud, y a partir de allí, por ese periodo, un mes, 3 meses, 6 meses o un año, va a recibir en su casa o en el lugar que elija las ediciones de la Juventud que se impriman durante ese periodo. Claro. Obviamente que beneficiándose de un precio bonificado, por un periodo más grande de tiempo que uno se suscriba, se ve beneficiado con un precio menor por cada edición. Entonces, por ejemplo, el Diario de la Juventud, que ahora sale este sábado con 8 páginas más a 40 pesos, suscribiéndose por un mes, que una vez por semana puede haber meses con 4 ediciones y puede haber meses con 5 ediciones, depende del mes, va a pagar 150 pesos nada más. Si se suscribe por 3 meses, va a pagar 400 pesos. Si se suscribe por 6 meses, va a pagar 750 pesos. Si quien se quiera suscribir por un año, paga 1.400 pesos y recibe durante todo un año las ediciones de la juventud. Evidentemente, para eso nos va a brindar sus datos, vamos a estar en continua comunicación, aceitando si uno cambia de dirección, si obviamente hay que cambiarlo, si quiere modificar el horario o algún tema con siempre va a tener la referencia. Que para eso estamos presentando un teléfono, que es el teléfono de la imprenta Nicolás Pastorín, que es el 2924-7971, donde va a funcionar una oficina central, digamos, de suscripciones, donde allí los vamos a estar atendiendo con los compañeros a los efectos de aceitar todas estas funciones. Para eso se incluyen nuevas modalidades de pago, que además se irán ampliando durante este año en las sucesivas etapas que yo les comentaba. Pero vamos a aclarar que esto no es un cambio, es como un crecimiento y una ampliación. No es un cambio para el sistema que ya venía funcionando, por ejemplo, para quienes hoy son compradores. Puede existir el caso que con su vendedor del diario, un compañero en el interior, en algún barrio de Montevideo, algún kiosquero, el comprador de la juventud ya hiciera ya se comportara como un suscriptor, porque pagara, a veces le vienen a cobrar y bueno, pagaba 120 pesos y ya le preguntaba, ¿este mes tenemos 4 o tenemos 5 sábados? Bueno, claro. Entonces pagaba 120 pesos cuando el diario con menos páginas salía 30, y bueno, así le pagaba ese monto y se aseguraba. Ahora, ese comprador seguía siendo un comprador de la juventud. Los diarios que salían de la imprenta se seguían vendiendo semana a semana a los vendedores. A partir de ahora, el comprador pasa a ser un suscriptor, pasa a asegurarse de que va a recibir toda la información y todo el material que edita la juventud, se va a asegurar de tenerlo por anticipado. Y bueno, este método para nosotros es muy importante. Claro. Topo, si alguien quiere seguir comprándolo, así, suponete, yo estoy vino alguien de un lugar que no conoce el diario y esta semana lo vio y dice, yo lo quiero comprar, ¿lo puede comprar así un diario? Sí, claro, por supuesto. Esa opción sigue existiendo. Yo quería hablar un poco, comentarles, ¿sí? para entender por qué nosotros insistimos en esta modalidad. Y con esto quizás respondemos tu pregunta también, Ángeles. Ni es necesario aclararlo, me parece que el diario La Juventud es un diario que ha estado con más de 3 décadas al servicio de las causas populares. Somos parte del pueblo, somos trabajadores, producimos información y material para acercar la verdad y la información que fidedigna a los trabajadores. Y sufrimos las mismas cosas que sufren los trabajadores. Y estamos en una etapa muy difícil. Así como hemos resistido a lo largo de estas décadas los distintos momentos difíciles que ha atravesado nuestro pueblo, este es un momento muy especial para el pueblo y también para los periódicos, ¿verdad? Incluso ustedes habrán visto en otros medios de prensa también que se habla de la crisis, de la distribución. En esta semana ustedes hicieron referencia al Día del Canillita, ¿no? Donde lamentablemente se han perdido muchos puntos de venta en nuestro país de diario. Hay una crisis generalizada con esto. Entonces, primero que la suscripción le permite al comprador asegurarse, más allá de los avatares que hayan, asegurarse de tener el material de la juventud. Eso no quita que donde esté disponible lo pueda comprar, ¿verdad? Sí. A su vez, los periódicos en el mundo no se sostienen por un sistema de venta, sino que exclusivamente. Sino que complementan con otro tipo de cosas como son la publicidad y otro tipo de iniciativas que tienen para poder sostener su costo. Pero nosotros somos no solo testarudos, sino que confiamos en nuestra fuerza, en nuestra fuerza propia, que es la de todo el colectivo, que es la de todos los compañeros a lo largo y ancho del país e incluso fuera de fronteras. Como lo hemos hablado en estos días, Ángeles, de gente interesada en apoyar emprendimiento de suscripciones desde el exterior, y basados en eso es que nosotros justamente vamos a apostar a no solo a sostener, sino a darle un nuevo impulso y a fortalecer y a enriquecer el diario La Juventud y la ida y vuelta de información con nuestros lectores a partir del compromiso de los compradores. Entonces, transformarse en suscriptor es apoyar el emprendimiento de la juventud, es asegurarse además de que antes de que salga ya está contemplada la edición con nombre y apellido que a ti te corresponde, porque después el resto de los diarios se seguirán imprimiendo, pero como sabrán, en cualquier manejo de un emprendimiento imprimir tiene sus costos, y en función de los costos y los ingresos que hay, la posibilidad de vender más ejemplares en distintos lugares, evidentemente se van a imprimir los que se puedan y se va a tratar de estar presente en todos lados donde se pueda. Pero para asegurarse de tener tu ejemplar, el mejor modo es estar suscrito, porque ya está contemplado antes de que se imprima que se va a imprimir y dónde va a estar tu ejemplar. Eso no quita, te lo puedes seguir llevando el mismo compañero que te lo llevaba a tu casa, lo puedes seguir viniendo a buscar a la imprenta, ir a buscarlo así en la radio o irlo a buscar en los kioscos, pero sujeto a los avatares que vengan en el futuro, la disposición que haya, si se agotaron o no se agotaron. Por eso agregamos esta forma de suscripción que tiene eso, el beneficio económico, porque se reduce el costo por ejemplar, por comprarlo por adelantado, porque se asegura recibirlo, tenerlo, y además es una forma de ser parte y apoyar a la continuidad de la juventud, no solo la continuidad, sino en este año que vamos a lanzar una serie de cuestiones. Por eso, en la publicidad que nos han permitido pasar en las tandas, nosotros les proponemos que se agranden junto con nosotros. Está que muy se bien eso. Agranden con la juventud. Nosotros apostamos a tener más información, a tener más imágenes, más entrevistas, más cobertura. Hemos sumado compañeros justamente a este trabajo para poder brindarle un mejor producto a los compradores, a los compañeros, a los trabajadores, a los vecinos, y para eso les proponemos que se agranden con nosotros. En un momento donde todo es de repliegue, donde todo es de achique, donde se achica el salario, se achican las posibilidades, se achican las posibilidades de contacto, nosotros les proponemos agrandar. Sí, vos sabés que además yo creo que en estos tiempos en que, todo te empuja a lo último, ¿no? Al último, antes, cuando hace muchos años, y al último grito de la moda. Todo el mundo hace una cosa, entonces vamos a hacerlo porque todos lo hacen. Y ahora todos tenemos que estar, como está todo en internet, vámonos a internet. Y entonces sacamos el diario de papel del medio, sacamos al canillita, sacamos al kiosquero, sacamos al vendedor de la juventud del barrio. Y yo me relaciono con mi máquina y soy re poderosa porque hago lo que quiero. Todo eso es mentira. Entonces, también esto es una apuesta a la relación persona a persona, ¿no? Al papel de las personas, ¿qué papel tenemos? Hoy leyendo estas cosas del cerro, lo que hacían las mujeres, los hombres, los niños, los jugadores de fútbol, es impresionante todo lo que ves ahí. Decís, ¿Qué papel jugaban? Estoy mirando el suplemento, lleno de avisos de sindicatos, de cooperativas. ¿Qué papel jugaban esos sindicatos, esas cooperativas, que ponían un avisito en el diario para que saliera y para que todos se enteraran? Nosotros ahora estamos leyendo de este diario de papel lo que un trabajador de Pando, que trabaja en la industria frigorífica, nos dice: me estoy enterando de la historia y se la voy a contar a otros que no la saben. Entonces, el diario de papel sirve por eso, como sirven los libros. El otro día hablábamos por el día del libro. Y vale, claro, es más cómodo. Me levanto tarde y me hago la superada y me conecto, y entonces me creo que estoy leyendo el mundo entero. Estoy leyendo lo que quieren que lea. Pero entonces, hay que ponerle carne atrás para que esas ideas se conviertan en algo real. Tienen que tener gente atrás, si no, no hay vuelta. Por supuesto, esto da para conversar mucho, sí. Y ojalá que en otras oportunidades tengamos la posibilidad de ir analizando, intercambiando este momento que nos toca vivir. Nosotros de ninguna manera nos vamos a poner en contra del desarrollo, claro, de los avances, sino todo lo contrario. Y nos vamos a apoyar en los avances digitales también para, digo, incluso en la propia impresión del diario, sí, impreso. Sin duda que a lo largo de los años se han ido incorporando los avances tecnológicos, me refiero en materia digital y demás, y también en esta etapa del internet y de las redes, también nos vamos a apoyar en eso, pero hay muchos aspectos para ver en ese sentido, y no debemos olvidarnos el papel del diario, en este caso un periódico partidario, como organizador, ¿verdad? Sí, como primero, la importancia de la información, verdadera, de la información fidedigna, de la información bien seleccionada, y no en esa nube que donde está todo embarullado y todo mezclado en el internet y en las redes, donde se han ganado elecciones a partir de manipular lo que lee o lo que no lee. Estamos hablando de los países más grandes del mundo, sí, se han definido así. ¿Cómo nosotros no vamos a trabajar y a esforzarnos por fortalecer un medio de información, en este caso, que trabaje con la verdad, que trabaje con la justicia, que trabaje con la selección de la información, que ordene que ayude a pensar y a manejar los elementos necesarios para un diagnóstico importante? Ni que hablar el papel de la formación en ese sentido, del individuo y del colectivo, pero también el papel del organizador, sí, ¿verdad? Esta posibilidad de ida y vuelta con el diario, de comunicarse para la suscripción, de que el vendedor lo retire, de llevarlo, de recibir, de ida y vuelta, de todo esto que tú hablabas, es fundamental, porque el diario no es un fin en sí mismo, es una herramienta que ponemos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha convicción al servicio de las causas de nuestro pueblo. Entonces, desde ese lado, el papel de organizador va mucho más allá. Yo te voy a contar una anécdota nomás que recibimos en estos días. Ustedes saben bien que, producto de estos tiempos difíciles y de pandemia, ha sido dado de baja temporalmente, y ya desde hace un tiempo importante, hace muchos meses, que el diario La Juventud no tiene un sitio web activo en este momento. Sí. Sin embargo, como muchas veces la gente capaz que le puede resolver alguna ayuda para acceder a la información en el momento, para poder verlo desde el celular, desde la casa. Por ejemplo, hace poco alguien nos dijo, cuando le ofrecimos un ejemplar en mano, le ofrecimos, me dijo: muchas gracias, pero yo ya lo leí por internet. Sí. Nos dijo. Es una respuesta que hemos recibido a lo largo de todo este tiempo, de mucha gente que sí lo hace, seguramente. Hace mucho tiempo que recibimos esa respuesta para no comprar el diario impreso. A mí me queda más cómodo el internet. Pero fíjate tú que hace meses muchos meses que la juventud no está en internet, y sin embargo alguien para no comprarlo dice eso, que lo no es ningún reclamo. Sí. Lo que quiero decir es que el compromiso y el acto de entregar un diario en mano, de realizar el pago de la suscripción, que modestamente lo decimos, si miramos el mercado, estamos haciendo también grandes esfuerzos por ofrecer precios muy muy en cuenta para el bolsillo del trabajador, al cambio del producto que estamos trabajando. Pero ese acto es un acto que tiene un valor muy importante. Y hacerlo además por adelantado, confiar y estar dispuesto a recibir durante un periodo de hoy a un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, seguir recibiendo la juventud todos los días y demostrarlo en el acto de suscribirse, tiene una importancia tremenda. Mira, hay un mensaje de Cecilia, dice: saludo al Topo y a todos los compañeros de la imprenta, ya tomé nota del teléfono para pedir suscripción. Solo quisiera saber cómo va a ser la distribución, día y horarios de entrega. Muchas gracias, felicitaciones por esta propuesta, y manda un audio. Hola compañeros, escuchando al Topo se me ocurrió algo. Si yo quisiera, aparte de suscribirme y tener mi recibirlo bueno en casa, tener mi propia suscripción asegurada, si yo quisiera regalar una suscripción por un mes, por ejemplo, a algún compañero que no lo pueda adquirir en el momento, o para que el diario esté a la vista y se pueda compartir en algún sindicato que está en lucha, que tiene problemas y no lo puede recibir, ¿sería posible? A ver. Bueno, ni que hablar, ni que hablar que es posible, como cualquier cosa que se pueda ofrecer. Se pueden comprar suscripciones, regalar, tener un gesto, tener un acto con una agrupación, con un compañero. Se puede para días especiales como los del libro, de Canilla, como tú hablabas, en que tuvimos en esta semana, para un cumpleaños, o para alguien que se incorpora a la militancia, regalar una suscripción, por supuesto que es una opción válida y posible. Y el tema de las entregas y de los horarios y demás, vamos a estar impulsando un sistema de reparto central para apoyar la red de distribución que ya existe del diario, y que de ella forman parte también muchos de los compañeros, incluso muchos docentes de la radio que participan allí. Eso no se va a cambiar, no se va a mover. Le sugerimos a todo el que esté interesado en convertirse en suscriptor de la juventud, hablarlo o bien con su vendedor, con quien se lo lleva semana a semana, como si no hacerlo a la Oficina Central de Suscripciones en el 2924-7971, que allí no es optar por una u otra, es el mismo sistema de distribución de la juventud. Pueden hablarlo por el canal que les quede más cómodo y se estarán arreglando todos esos detalles. Bien. Te agradecemos mucho, felicitaciones por esta etapa que comienza. Por supuesto, cuenten con la radio en todo lo que podamos, los oyentes estoy segura que acompañan. Así que gracias y a las órdenes que damos, Topo. Claro que lo hacemos, y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comentar esto con los oyentes. Gracias, estás en tu casa. Chau, sí. Chau, hasta la próxima.